Tú sabes bien que los viejos, en vez de seres humanos, se convierten en espejos. Nosotros somos reflejo de esa edad tan especial. Y nos vaya bien o mal, vale la pena vivir tan solo por existir a través de su cristal. Vamos a invitar una sorpresa en esta ocasión a una queridísima amiga, cantante trovadora de Oaxaca, a Lorena Vera, del grupo Los Alebrijes. Estar aquí con todos ustedes, formar parte de esto. Yo vengo a prestar mi voz, vengo solamente a prestar mi voz para unirme con la de ustedes y gritar fuerte: ya basta, queremos paz, queremos libertad y justicia. Bueno, nomás una aclaración, esto lo acabamos de montar ayer, porque como se puede dar cuenta, bueno, somos de distintos lados, de Veracruz, de Oaxaca y de toda la geografía de nuestro estado. Y bueno, quisimos hacer esto con ella porque amerita la ocasión. Si por ahí algo se nos equivoca, bueno, disculpen, pero ahí va. Vamos a hacer por primera vez una chilena jarocha, una jarochilena. Jarochilena. Una chilena de la Costa Chica de Oaxaca. Muchas gracias.